incomparable, el emperador de esta música. What up, DJ Payback? Aquí te voy, carnal. Mi vida es un dilema. Mi vida es un dilema. Mi vida es un dilema, peleando este sistema. No hay problema, no hay nadie a quien yo le tema. Mi juego quema, sangre pura corre mis venas. Cazando penas, con el Cristo en mis cadenas. Mi vida es un dilema, peleando este sistema. No hay problema, no hay nadie a quien yo le tema. Mi juego quema, sangre pura corre mis venas. Cazando penas, con el Cristo en mis cadenas. La hora ha llegado, lo siento cuando lo grabo. Reconocido en el barrio, los otros me han negado. Mi Diosito nunca me ha desamparado. De un gigante y la mente de un abogado. Un soldado en la batalla, lo llega aquí nunca falla. Me crecí con mexicanos, orgullo de ser un maya. Aquí ando en otro lado, haciendo lo que se pueda. Tirador, matando lo que se mueva. De Milwaukee a Nueva York, de Houston a Ecuador. Me conoce todo el mundo, soy emperador. Profesor de la escuela, caliente como la vela. Corazón de un animal y la piel como de canela. Mi vida es un dilema, peleando este sistema. No hay problema, no hay nadie a quien yo le tema. Mi juego quema, sangre pura corre mis venas. Cazando penas, con el Cristo en mis cadenas. Mi vida es un dilema, peleando este sistema. No hay problema, no hay nadie a quien yo le tema. Mi juego quema, sangre pura corre mis venas. Cazando penas, con el Cristo en mis cadenas. Almas, Low G, DJ Payback. Aquí andamos. Desde Houston hasta Milwaukee, hasta el resto del mundo. Payback. Here we go one more time, carnal. Aquí les vamos. Con el Cristo en mis cadenas. Con el Cristo en mis cadenas. Mi vida es un dilema, peleando este sistema. No hay problema, no hay nadie a quien yo le tema. Mi juego quema, sangre pura corre mis venas. Cazando penas,